pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Y si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Todavía me sería tratar de contarlo, oh, sería más que la arena del mar. Y aún así, si pudiera contarlos, me doy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Sobremesa por Sobrenatural FM, la única radio que cuida el medio ambiente y reduce la calvicie prematura. Hoy tenemos un nuevo programa, fue un día bendecido, amén. A ver, los que crean que fue un día bendecido, escriban amén en el chat. Muy bien. Hoy continuaremos con la serie Tú tomaste tus decisiones, así que corre la voz, a tus amigos, a todas tus novias y novias, diles que entren volando, que después de unas canciones iniciamos. Mándenme el link de sus canciones por privado, si quieres dedicarle alguna a alguien o a mí, pues hazlo normal. Pero quédate en sintonía porque ese tema está muy bueno, será de bendición para todas las personas, aquí en La Sobremesa. ¿Cuál es la causa que mueve tu mente y que no para de brillar? ¿Cuál es la ruta que te lleva? ¿Cuál es la calle que te va? ¿Cuál es la vida que te desespera para calmar esta ansiedad? Porque no va más, no va más, seguir perdiendo el tiempo. fuiste a padecer la cruz cuando me aparté de tu luz. ¿Será que no me has olvidado? ¿Será que sigue tu llamado? Ya estamos de vuelta aquí en el programa y como les dije al comienzo, el tema de hoy se llama El silbido apacible y el profeta chillón. Y es un tema dedicado para las personas que siempre tienen problemas, la tristeza, que pertenece a la serie que iniciamos este martes que se llama Tú tomaste tus decisiones. Así que, muy bien. Por si acaso, los saludos y los temas que han pedido que dedique personas, todo va a salir al último del programa, así que no se preocupen porque todas las canciones van a salir y también los saludos. Pero iniciemos primero con esto. Esta es una historia que quiero compartir. Para iniciar, primero concordemos en una cosa. Algo muy común dentro de nosotros es que tendemos a exagerar mucho. A veces hacemos un tremendo problema de algo que se pudo solucionar rápidamente. Como por ejemplo en el fútbol, cuando alguien es golpeado y se lanza al suelo, se arranca las vestiduras, se echa ceniza en la cabeza, rueda de lado a lado, patalea y hace todo un show. O también, nosotros los jóvenes siempre tenemos tendencia a exagerar. Quizás si pides permiso para una reunión y no te la dan, y dices, no, pero es la más importante de toda mi vida. O cuando conoces a un chico y dices que es el más guapo de todo el mundo. O también cuando le pides tu canción a un locutor y por el tiempo él no la pone y dices, pero yo la dije, no, el locutor me odia. Ah, ya ves, eso puede pasar. Pero sabes, eso de exagerar proviene de que siempre nos tenemos autocompasión como humanos y vemos nuestros casos como los peores y lamentamos mucho nuestra suerte, como queriendo hacer que Dios tenga lástima y que le ponga tarjeta roja a Satanás. Y bueno, debes tener mucho más claro aún que no hay límite de edad para eso. Siempre, por más ancianos que sean, la depresión puede atacarte. Y yo hoy traigo una historia titulada El silbido apacible y el profeta chillón. Y empieza así. Cuenta la leyenda que en un pueblo muy muy lejano habitaba un profeta. Este hombre era el capo de sus tiempos, el más capo de los capos. Tenía ya varios milagros, tenía poder y se hallaba en el clímax, en el punto máximo de lo que se podría decir era su carrera, ¿no? A lo que se dedicaba, ser el que portaba la palabra de parte de Dios. Acababa de demostrar delante de cientos de personas que Dios era el único. Había tenido un enfrentamiento contra 400 supuestos profetas que pertenecían a un grupo que adoraba a Baal y los había vencido, había triunfado. O sea, descendió fuego sobre un altar lleno de agua y lo consumió. Había quedado demostradísimo que Dios estaba manifestando. Es como cuando tú en medio de tu clase te sacan a la pizarra a resolver un problema de matemática o alguna cosa y de repente lo haces bien, ¿no? ¿Y cómo vas a tu sitio de vuelta? Así como Elvis Presley y todo galán. Bueno, él estaba así. Sin embargo, como en todo cuento perfecto, aparece una mujer mala. Sí, como siempre, el hombre inocente, tranquilo, y llega la chica. Como cuando tienes una economía estable y ¡pam! Tienes novia y terminas en la calle cantando para ahorrar suficiente dinero para el regalito del mes. En el caso de este señor, la chica se llamaba Jezabel. Una copia de aquella película que se ha vuelto conocida que se llama Maléfica, era mala con M de Majin Buu. Tenía como costumbre amenazar y apenas se enteró de lo que estaba haciendo el profeta, decidió mandarlo a matar. Y ahí es donde empezó todo. El profeta se decepcionó de los resultados, esperaba algo más, esperaba que después de la gran señal el pueblo accediera a rectificarse, pero no fue así. Cuenta la historia que el profeta, al ver el peligro, huyó a una ciudad y dejó allí a su criado y se fue al desierto. Huyó. Esta parte me interesó porque ¿por qué dejaría a su criado allí? Me parece que lo que él deseaba era desaparecerse del mapa, que no hubiera forma de que lo encontraran. Y veo esta reacción en muchas personas. Llegado el momento de la depresión, no hombre, no quieren ver a nadie, no quieren recibir palabra de ayuda, no quieren ver a sus amigos. Desean desaparecerse del mapa, al igual que lo hizo el profeta de la historia. Algunos hallan en la soledad una solución y una cura temporal para la tristeza. Esto es algo que quizás te parezca extraño, pero tiene mucho que ver. Muchas personas lo ponen de este modo, se ponen tristes y se alejan de todas las personas. Y es como que una forma de escaparse de lo que en realidad está pasando. Este profeta, luego de dejar a su criado, se fue para el desierto. Su intención ya era clara, quería morir. Porque ¿para qué más salir al desierto solo, sin nadie, sin ni siquiera comida? Le pedía a Dios mismo que lo matara. Decía que él no era mejor que sus sucesores. A pesar que había visto lo que Dios podía hacer, también dudó. También tuvo miedo, como todo humano. A veces también nosotros confundimos las apariencias. Nos impacta tanto una noticia que una vez que ya nos enteramos, solo pensamos que la solución es no existir. Y bueno, quizá haya personas que no hayan llegado a ese extremo, ¿no? De querer morirse. Pero creo que el punto central no es en sí mismo el querer morir, sino la autocompasión. El tener lástima de uno mismo. Este es el inicio de una catástrofe emocional que puede acabar en tragedia. Hay tantos jóvenes que pasan por eso. Tantos suicidios, tantas personas inconformes con la vida que llevan, que alimentan, o mejor dicho, desnutre su autoestima teniendo compasión de sí mismos. Pero siguiendo con la historia, después de llorar y lamentarse, se quedó dormido. Entonces llegó un ángel y lo tocó y le dijo, ¡hey, despierta, come! Cuando él se despertó, encontró una torta cocida y una vasija de agua, que me imagino en el caluroso y seco desierto debe haber sido como una Burger King mata hambre y una Coca-Cola helada. Y me alegra mucho ver cómo es que acá Dios interviene, cómo lo alimenta, la tristeza que sintió por su hijo que se estaba destruyendo a sí mismo. Pero contrario a lo que tú puedas pensar, el profeta no se levantó como Popeye el marino, así, no, él siguió echado, se volvió a dormir. Pero nuevamente el ángel de Dios vino y le tocó. Ojo, dice que lo tocó. ¡Qué paciencia! Eso me recuerda cuando estábamos en la escuela, en el colegio, y teníamos que levantarnos para ir a clase, y nuestra mamá nos despertaba una vez, primero con cariño, ¿no? Hijito, tienes que ir al colegio. Y nos levantábamos y ¡paf! Nuevamente nos echábamos, nos quedábamos dormidos. Y ya para la segunda viene y te da una zarandeada que te quita el sueño hasta el día siguiente. Bueno, dice que vino el ángel y lo tocó, pero esta vez la orden fue distinta. Levántate y come, porque el largo camino te resta. El profeta lo hizo, comió, bebió y caminó hasta el monte de Dios. Esta parte también me parece importante. La historia nos cuenta que fue fortalecido por segunda vez, porque debía recorrer un camino largo. Debía ir a un monte, pero no a cualquier monte. No iba a jugar golf, no. Era un monte donde debía encontrarse con Dios. Esa es clave. Dios te fortalece, pero eso no quita que debes pasar tiempo con Él. Debes ir a su encuentro, no porque te revitalices, debes seguir tirado en el desierto, o ir a hacer tus quehaceres. Ve y encuéntrate con Él. Y aquí está lo lindo de Dios. No importa si el camino es largo, Él te da el sustento suficiente para que estés listo para recorrerlo. Y me pregunto, ¿qué pensaba en el camino? Quizá que Dios lo regañaría. Y eso me recordó cuando de niño sacaba malas notas en mi colegio y tenía que ir a casa y mostrárselo a mi mamá. Eso era difícil porque era una mala nota, ¿no? Como tenía miedo confrontarlo con eso. Pero bueno, otra posibilidad era que pensaba que quizás iba a dar una excusa a Dios, esto era lo que lo planificaba meticulosamente. Y también, ¿qué era lo que esperaba recibir? ¿Un abrazo? No lo sé, el camino era largo desde el donde estaba él hasta el monte. Tuvo todo el camino para pensar en todas las cosas que podían pasarle. Y bueno, de algo sí seguro, es que él no se esperaba lo que escuchó al ser recibido por Dios. Dios no le dijo, hey, te pasaste, ¿por qué lloras? O, hijito lindo, mi consentido. No, no. Llegó y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías era el profeta. Y él, apenas llegó al monte, se metió en una cueva, se escondió. Esa pregunta seguro fue rara para Elías. Seguro pensó, oye, pero si tú me mandaste que viniera para acá. Tu ángel fue, me despertó, todo estaba que dormía rico, me despertó, me alimentó, me mandó para acá. Pero como no, como conocía a Dios, como conocía al Dios al que le estaba hablando, sabía que él no se había equivocado. Así que le dijo de frente su queja, sabía que la pregunta había sido por algo. Y le dijo, pues no, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, y tus hijos han dejado el pacto, se han rebelado contra ti, han botado los altares que tenían para ti, y me han mandado a matar, han matado un montón de profetas, y ahora sigo yo en la lista. Era como que, su puchero, no, me van a matar, todo. Y Dios, todo un padre paciente que conocía a su crío, le dijo, hey, sal afuera. Es lo que le dijo. Allí pudo mostrarle una visión de todos sus enemigos muertos. Pudo haber traído la cabeza de la mujer que lo molestaba y lo perseguía. Pudo haber hecho muchas cosas que quizás a la vista humana eran las más correctas, ¿no? Las más sencillas de hacer. Matar de frente al enemigo, conseguir la carrera rápido. Pero hizo algo que me parece es uno de los actos de humildad más grandes que Dios ha hecho en toda la Biblia. Dice la historia que el profeta vio un grande y poderoso viento cuando salió de la cueva. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, vino un terremoto. Pero dice la Biblia que Jehová no estaba en el terremoto. Así como te lo digo yo, dice claramente la Biblia, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, vino fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Pero ya al final de todo, después de todo ese alboroto, y monstruosidad de poder. Después de seguro haber quedado atónito ante el esplendor de las llamas, ante los temblores, ante las rocas que se caían de los cerros, de los montes, por el terremoto, vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo oyó, se cubrió con su manto y salió. Me conmueve mucho esta parte, porque es como dicen los médicos que un bebé puede reconocer los latidos del corazón de su madre. Así igual, Elías vio el poder de Dios, reconoció al Dios que debía temer y respetar y temió. O sea, al momento en que vio el terremoto y todas esas cosas. Pero cuando escuchó aquel pequeño silbido, el murmullo, la paz, todo cambió. Porque reconoció a su padre y salió a buscarlo. Yo sé que muchas personas acá pueden conocer acerca del poder de Dios y pueden, por ejemplo, cantar, ah, los carros del faraón, los carros del faraón, todo. Y dicen, no, pero Jehová ha hecho el mar a todos los egipcios. Y cierto, pueden conocer al poder de Dios. Pero incluso como vemos acá, eso no basta para quizás venir a sus pies. A veces hace falta ese cariño de padre. Y Dios sabe que lo que tú necesitas no es una muestra asombrosa del poder que Él tiene, sino la calma y el calor de un padre amoroso para ti. Y Dios anhelaba eso. Anhelaba que su hijo le diera el rostro. Elías estaba escondido en una cueva, refugiado de Dios. Se alejaba de él, no quería saber nada de nadie, ni siquiera del mismo Señor que le había dado poder, que lo había salvado, que lo había utilizado. Pero no pudo resistirse al corazón de su padre. Lo reconoció y lo necesitó. Y en ese momento Dios, cuando ya todo estaba pasado, cuando él estaba afuera, le volvió a preguntar. Seguro con ternura, con mucho amor, porque había esperado ese momento tanto tiempo de poder consolarlo y de poder ayudarle. Le preguntó nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a contar su caso nuevamente. Le contó cuánto sufría, cuánto le costaba superar lo que pasó. Y fue en ese instante, después que salió el encuentro de su padre, cuando Dios decidió hablar y le dijo lo que iba a hacer. Dios no va a darte soluciones cuando estés escondido. Eso quiero que entiendas. Él te traerá con su amor, pero debes tú decidir acercarte y hablarle. Es así como funciona. Su amor es lo que te trae. Y esa es la primera parte del mensaje que quiero que tú puedas comprender. Es todo un proceso. El martes hablamos acerca del joven Fresa y también de Eliseo, cómo es que él decidió seguir a Dios, todo. Y me sorprende la secuencia que Dios puede seguir en esas cosas. Fue Eliseo quien decidió seguir a Dios, pero en este caso, en esta parte del mensaje, vemos otro caso distinto, de una persona que había tenido poder, que había tenido muchas cosas, muchos logros, pero que llegado un momento tuvo miedo frente a algo que Dios le ponía enfrente, una dificultad. Y eso nos pasa como humanos, perdemos la fe. Podemos ver a Dios que nos regala multitudes, podemos, hasta también yo mismo, tener un programa de radio y poder hablar con jóvenes y predicarles, pero también puede que eso no baste. Y puede que un momento llegue a dudar de Dios mismo y dudar del poder que Él tiene. Pero Dios toma siempre la iniciativa, es un caballero. Él nunca te va a obligar, pero siempre va a dar esa salida. Va a seguir, te va a buscar donde estés. Si quieres alejarte de Él en el desierto, en el lugar más recóndito del mundo y desaparecer por completo, Él te busca y no te acusa. Primero te revitaliza y te alimenta. Él sabe que tiene que ordenarte algo para que cambies. Debes hacer un cambio en tu vida y tomar decisiones al respecto. Pero Él jamás te va a hacer que tú hagas algo sin primero fortalecerte. Él es así. Si vienes a la mesa del Padre, vas a comer y te vas a alimentar y te vas a revitalizar nuevamente. Y quiero que esta primera parte tú lo grabes, porque quiero orar por ti y quiero después comunicarte ya la parte final, qué sucedió después con el profeta, con Elías, después ya que estuvo ahí con él. Quiero que primero esa parte lo entiendas y quiero que quede en tu corazón siempre guardada. Que Dios va a ir a tu encuentro siempre, porque Él te ama. Ojo, no es para que te aproveches, pero es la naturaleza de Dios. Dios no puede resistirse a ti, Él te ama mucho. Y va a buscarte, y va a alimentarte y va a fortalecerte. Pero es tu decisión esconderte o salir. Y créeme que Dios va a poner de su parte. Va a traerte con su amor. Pero háblale, cuéntale qué piensas. Cuéntale con naturaleza, porque es tu padre. Cuéntale con confianza qué es lo que pasa por ti, por tu corazón, qué te duele. Problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con la pareja. Quizás las cosas no salen como tú lo esperas. Pero tienes que decirle. No puedes dejarlo todo a la deriva. Tienes que acercarte a Dios. No te escondas en una cueva, porque no ganas nada siendo el valiente, quizás el mártir que quiere ocultar su dolor. Sino, la victoria está primeramente en esto. Cuando eres suficientemente humilde para que haber ganado quizás un mundo entero en una tarde, pero también al siguiente día estar de rodillas delante de Dios humillado, llorando y pidiendo su protección y su cuidado. Dios te da mucho, pero ojo, Él también desea que no te olvides que dependes de Él, dependes de su mano. Así que yo quiero hacer algo por ti hoy día. Quiero que, bueno, ya vengo una canción más y todo, y quiero que mientras esa canción dura, tú puedes mandarme por privado algún caso tuyo, alguna cosa que ahora te pone triste, que te complica las cosas. Todos tenemos partes difíciles. Puede ser una persona que sabe mucho, una persona que tiene grandes logros, pero siempre, hasta el mismo Elías, se deprimió totalmente hasta morir. Y yo sé que esta palabra no es en vano. Sé que hay un joven acá que necesita oír esto. Una persona que ha pasado por una prueba muy fuerte y requiere estar nuevamente con Dios. Quizás ha ocultado mucho tiempo, quizás ha tratado de huir de su presencia, pero Dios hoy nuevamente está acá, como estuvo con Elías en ese desierto, que lo siguió, que no le dejó escaparse de su presencia. Igual Dios ahora está esperando que tú puedas responder a su llamado. Él está esperando que tú puedas salir a su encuentro. Te ha mostrado su amor, como ves, no te ha gritado, no te ha llamado la atención. Te ha mostrado su amor como un silbido apacible, como un mensaje cariñoso hacia ti. Y si tú has tenido algún pecado, algún error, estás afligido con un problema de la casa o alguna cosa, mientras está la canción, escríbeme por privado y déjame orar por tu vida. Tómalo como si es el momento de tu encuentro con Dios. Ya viste su poder, viste todas las cosas, pero también ahora has visto el amor que tiene para contigo. Y es hora de que decidas acercarte a Él. Así que te dejo con la canción un rato. Escríbeme por privado, por favor, porque no quiero que te vayas a este lugar sin que salgas bendecido. Y sin que Dios pueda encontrarse contigo en este momento. Te dejo con la canción. Háblame, porque vamos a orar por ti. Aquí en la sobremesa por Sobrenatural FM. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente. Vuelvas por mí. Como una novia que espera y no desespera, que guarda su alma, que no la entrega, grita enamorada. Ven, Señor Jesús. Como una novia que espera y no desespera, que guarda su alma, que no por mí. Como una novia que espera y no desespera, que guarda su alma, que no la entrega. veces te fallé. Muy bien, ya estamos de regreso. Es genial, de verdad, esta tarde. Me ha gustado mucho dar este mensaje a todas las personas. Sé que hay alguna persona acá que requiere de esto. Requiere de la ayuda de Dios, requiere del mensaje de su parte. Así que quiero orar por ustedes. Así quizás todavía tengan miedo o temor de poder contar lo que les sucede. Quiero orar por cada joven que está en el chat, por cada joven que escucha la radio, por cada emisora que nos retransmite. Todos, también incluido yo, requerimos de la ayuda de Dios. Requerimos de su amor y de esa compasión que solo Él puede tener para con nosotros. Así que, ahí donde estás, deja de escribir, deja de comer, lo que sea que hagas, y oremos un momento. Y si estás apartado de Dios ahorita, si has cometido un pecado muy grave, cuéntale qué sucede. Él es su padre y está dispuesto a que salga de esa cueva en que estás escondido y vengas a su presencia. Y es momento de que todas las cosas se arreglen. Debes tomar la decisión. Oremos. Quiero agradecerte, Padre, esta tarde por tu misericordia, porque tu bondad es nueva cada día, como tu palabra lo dice. No hay límite para tu amor, no hay límite para todas las cosas que tú puedes hacer. Eres amor, Padre, en esencia, y tu naturaleza es amar y perdonar sobre todas las cosas. Quizás, Padre, que por el mundo puedan parecer muy graves, para ti no hay una excusa, Padre, o una excepción. Tú siempre amas a todos por igual. Y hoy quiero pedirte de una manera especial por tus hijos, por los jóvenes que están acá, Señor, esta tarde, o mañana o noche, Padre, que nos escuchan, no lo sé. Pero quiero pedirte, Padre, por ellos, porque sé que alguna persona, Dios mío, requiere de este mensaje, requiere de tu presencia y requiere que tú puedas tocar su corazón y puedas habitar en él. Ya basta, Dios mío, de esconderse, de refugiarse en lugares, Padre, que quieran apartarse de ti, Señor. Y es hora de que tú puedas manifestarte. Y, Padre, han tomado la decisión de poder entregar en tus manos las cosas que lo afligen. El pecado, la tristeza, Señor, la decepción, el fracaso, Dios mío. Somos personas susceptibles a eso. Nos duele fracasar, nos duele perder. Y, Padre, quizás cometemos pecado de dudar de ti, de que se haber visto tu presencia y tu poder en un momento. Pero ahora que quizás las cosas no salen como queremos, tenemos, Padre, dudas al respecto, Señor. Y eso no debe ser así. Por favor, manifiéstate. Toca nuestros corazones, danos paz, tranquilidad. Que tu amor nos pueda invadir, porque somos tan imperfectos, Padre. A tus ojos somos tan imperfectos, Señor, llenos de errores, llenos de fallas. Pero tu amor excede todo conocimiento, Señor. Sobrepasa toda capacidad, Padre, humana de poder comprenderlo. Llévanos, Padre, a ese nivel de poder comprender tu amor. Te pido, Padre, que nos puedas revitalizar, nos puedas reponer, Señor, así como tú repusiste también a Elías. Y a cada joven, Padre, te pido por sus familias, por sus vidas personales, Padre, por sus padres, por el matrimonio de los padres en el hogar. Todos requerimos, Padre, de ayuda. Te pido, Padre, por también las relaciones, Padre, interpersonales que tienen en la iglesia, por todas las cosas, Padre, que quizás puedan motivar al fracaso y que puedan afectarnos como humanos, Señor. El estar peleado con alguien, Dios mío, el tener un problema físico de salud, Señor. Todo, Padre, nos puede afligir, Señor, pero todo es por un motivo, para probarnos, Padre. Tú fácilmente puedes darnos todas las cosas en la mano, pero tu misericordia es nueva cada día, para que podamos, Dios mío, todos los días acercarnos a ti y depender, Padre, de tu presencia y tu perdón y tu amor. Dejo cada joven, Padre, mi vida en tus manos, para que puedas levantar una generación nueva, Señor, que no tenga miedo a tomar decisiones al respecto, que pueda fallar, Padre, pero que no tema a pedir perdón e intentarlo nuevamente. Dejo todo en tus manos, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, ya para acabar el mensaje, quiero decirte qué pasó después con este profeta. ¿Qué fue lo que hizo Dios al respecto? Después que Elías le contó lo que sentía, la decepción, el fracaso, toda la tristeza que él tenía en su corazón guardada, Dios les dio una orden. Dios le dijo algo. Le dijo: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto, y le mandó a otro lugar más. Esto me sorprende mucho, porque Dios no lo agarró y lo llevó a otro lugar volando, no lo teletransportó, no hizo eso. le mandó a que regresara por el camino donde fue. Y esta es la última enseñanza que quiero compartir contigo esta tarde. Tiene que pasar por el desierto. Así como fueron por el desierto a la tristeza, tienen que regresar por ahí. Y tienen que sobreponerse a él. Y tienen que salir victoriosos en Dios. Pero hagan lo que hagan, Dios no va a sacarlo flotando. Ustedes tienen que enfrentar eso que les, ahora les impide acercarse a Dios. Tienen que enfrentarlo. Eso es lo que Dios busca. Que ustedes puedan aprender de lo que ahora les sucede. Tienen que pasar por ese desierto. Elías tuvo que descender y pasar por lo árido, por lo seco. Pero esta vez era algo distinto. No era el Elías de antes. Era un Elías que había conocido ya no el poder de Dios, sino el silbido apacible de un padre que te ama. Y pasó por el desierto, me imagino, confiado de saber que si tenía hambre, Dios iba a enviar a su ángel nuevamente para fortalecerlo y alimentarlo. Y esa ahora es tu confianza, de que ya no eres tú solo contra el mundo o contra las cosas que te hacen sentir mal, sino es Dios contigo, que está dispuesto a seguirte donde quiera que tú vayas. Después de eso, Dios le mandó a Elías a que haga algunas cosas, a que unja como rey a alguien y además que elija a Eliseo, el personaje de la anterior historia del programa del martes. Y eso demuestra dos cosas. Cuando tú te acercas a Dios y pasas por la prueba, la superas y adquieres un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel espiritual, sucede algo asombroso. El futuro de la gente que te rodea, de tu nación, de tus amigos, de tu familia, adquiere un nuevo sentido. Y está asegurado para eso, que vivirás una bendición. Y tu futuro mismo y el de tu ministerio también está asegurado de que recibirá una bendición. Es lo que le pasó a Elías. Él ungió como rey. Esa bendición, esa orden que Dios quería que él cumpla, afectaba a su nación y la bendeciría. Y también eligió un Eliseo, un sucesor suyo, que es una decisión que afectaba a él y a su ministerio. Lo mismo creo que lo que Dios te asegura esta tarde a ti. Si tú vas con él, te acercas a él, crees en él y confías en él, las cosas van a ser distintas. Tu futuro y el futuro de la gente que te rodea, el futuro de tu ministerio, el futuro de las cosas que tienes planeadas para adelante, el futuro de tu familia futura, de tus hijos, de tu descendencia, todo es afectado por algo, por tu decisión, porque decidas acercarte al Dios que te dio la vida. Y eso es lo que hoy día tienes que tener también claro. No hay nada más hermoso que eso. Es la bendición de Dios, que se multiplica, que se expande, que hace que las cosas que tú creías que eran imposibles se recuperen. Así que quiero que tú creas en eso también. Crea en lo que Dios tiene para tu vida. Crea en lo que Dios tiene preparado para ti. Estás en un momento de prueba. Si estás preocupado, triste, angustiado, con problemas y estás alejado de Dios, hoy día has venido a su encuentro. Y esta decisión, créeme que va a afectar tu vida totalmente. Va a afectar tu ministerio y también a las personas que te rodean. Así es como Dios actúa. Él no se limita a una sola persona. Su bendición rodea totalmente, sobreabunda. La gracia sobreabunda más todavía que el pecado. Y es la promesa de Dios por hoy día. Y ese fue el mensaje de hoy para ti. La historia de una persona fracasada supuestamente, de un profeta chillón que lloraba y hacía pucheros, y de un silbido apacible que fue lo que cambió su vida. Conocía el poder de Dios, pero a partir de ese momento, de ese desierto, también conocía a un padre y también conocía del amor de Dios y de la paz que él puede brindar a la gente que ama. Y es lo que Dios quiere que tú aprendas por ese desierto que estás pasando. No solamente que veas su poder, no veas solo el poder de Dios, mira su amor y conoce a ese padre que está dispuesto a entrar en contacto y en una relación muy hermosa contigo. Y regresamos aquí en la sobremesa con los saludos, la despedida y algunas cosillas más que son anuncios, ya para terminar el programa. Espero que te haya bendecido. Ya volvemos. Donde más te duele, ellos dicen no. hombres tan ebrios, soberbios, se manejan de mala manera. Ahí me planto con mi furia y mis críos armando lío. Navego en Sudamérica sobre una atmósfera que me asfixia. Revolución de ángeles reclama justicia. Lastima lo que ven, porquerías que no dan enseñanza. Y esto avanza sin esperanza. Se alza el bandolero al ataque, yeah, al rescate. Muy bien, ya estamos de regreso ya para terminar el programa. Y es hora de mandar saludos a las personas que nos escuchan hoy. Primero voy a enviar saludos a los chicos del chat, a ver, a Nela, a Nahí, a Werner, a Elizabeth, a Heladito, Wildon, que cada chat cambia de nombre nuevamente, no sé qué marca será. Pero también otra persona más, a Eve, a Giovanna, a Irene, a Julián, a Lore, a Lunky Wunky Punky, a Monchi, a Nancy y a Sebas. A Sebas, que es el renegón esta tarde. A todos los chicos que son acá parte del chat. También a toda la gente que nos escucha. A toda la gente que está en los demás países que nos retransmiten también. A todos los jóvenes. A Elizabeth también, a nuestra querida locutora Rebe de Reto Juvenil, la chica consentida de todo Sobrenatural FM, a la guapísima Rebe Aguilar, un saludo para ella. Chicos, Dios les bendiga a todos, gracias por escuchar el programa. Recuerden que esto es una secuencia, después de este mensaje siguen muchos más, y todos los mensajes van a ser acerca de las decisiones. Porque la serie se llama Tú Tomaste Tus Decisiones. Ah, también un saludo para España. Y chicos, ya antes de irnos, también quiero avisarles que se viene pronto un acústico en vivo dentro del programa. Así que chicos, dejen sus canciones de sugerencia en la página del programa, en la sobremesa. Dejen ahí su sugerencia de la canción que desean que toquemos en acústico, para poder tomarla en consideración y ensayarla de una vez. ¿Ok? Y también quiero saludar a nuestro queridísimo jefe Yonder Fuenmayor. Chicos, oren mucho por todo este ministerio, por todas las cosas que hacemos. Queremos que Dios nos lleve mucho más. Queremos que Dios siga bendiciéndonos y usándonos para atraer a jóvenes a sus caminos. No se trata de solamente este programa, sino de bendecir. Y si bendecimos, pues genial. Así que chicos, los espero este próximo martes, también el jueves, acá en la sobremesa por Sobrenatural FM. Aquí con los demás temas acerca de las decisiones que tomamos como jóvenes y también como adultos o como ancianos, no sé. Pero aquí los esperamos en Sobrenatural FM, la radio con los locutores más guapos, más sepsis, más atractivos y también los más bendecidos. Así que chicos, nos vemos después. Denle like a nuestra página. Denle like también a consejería. Tenemos también un círculo de oración. No solamente radio, como les digo. Encierra muchas cosas más. Así que si están en consejería, escríbanme a la página. Escriban también a la página de la radio. El adicto toma decisiones como niño, dice, como anciano. Muy bien chicos, es muy divertido estar con ustedes. Dios les bendiga mucho. Nos vemos luego aquí en la sobremesa. Chau chau. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, y cada día